Ella no entiende que sin ti no soy feliz. Tú eres mi paz, gozo, sustento. Eres mi amparo en medio de este desierto. Es que contigo, Jesús, estoy completo. Y no me importa que este cuerpo ya perezca. Eres la paz en medio de mi tormenta. Mi fortaleza, sabiduría y destreza. Yo confiaré y creeré en tus promesas. Pacientemente esperaré. Porque tú tienes el control de mi mente. En el proceso yo no moriré. No moriré y me levantaré. Pueden golpearme y no te negaré. Pueden torturarme y no te dejaré. No te dejaré y me levantaré. No hay problemas, no hay dificultades que no vencerá. No hay razones, no hay motivos por la cual yo tenga que negar que tú vives en mí, que tú eres la razón por la cual yo vivo hoy. No te dejaré. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy bendecidos, muy en paz, muy tranquilos, descansados como yo. Si están de vacaciones esta semana, a mí me tocó estar de vacaciones junto con mi esposa. Gracias a Dios, al fin pudimos estar de vacaciones, pero bueno, espero que estén bien, se la pasen suave en este jueves ya, esta semana se fue de volada. Y pues bueno, yo soy Julio César León, un placer estar con ustedes nuevamente aquí a través de la señal de Radio Judá.mx en este programa llamado Prende la Luz, que pues de eso se trata, que iluminar un poquito su camino con palabra de que viene de parte de Dios, palabra que el Señor nos habla y que esperemos que edifique sus vidas de una u otra manera, ¿no? Y bueno, ese día no estoy solito. Ese día está conmigo aquí a mi mano izquierda disfrutando de un buen café que nos preparó mi esposa hermosa y linda. Está Johnny aquí conmigo. ¿Cómo estás, Johnny? Muy bien, muy bien. Pues más que nada, en verdad que bendecido y muy contento de estar nuevamente aquí. El día de martes no pude estar. Me quedó muy claro que dejé lo más por lo menos. Entonces, pues qué bueno que el Señor siga hablando a mi vida y pues me mostró que mejor es estar aquí en el programa y sirviéndole a estar lejos de él, ¿no? Entonces, pues ya preparados para un día más, un tema más, y pues esperemos que sea de bendición para todos ustedes que nos están escuchando y, ¿por qué no?, también para nosotros, ¿no? Entonces, pues comencémonos. Comencémonos, esa es una nueva palabra del diccionario de la Real Academia Española. Y bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy, que pues es un tema bastante, digamos, chistoso, si ustedes lo quieren ver así. Pero bueno, pues es que a veces así es como el Señor Jesús nos habla. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la limpieza general. O sea, ¿nos vas a hablar de limpieza de la casa o qué? Pues algo parecido. Fíjate, como te decía, en esta ocasión vamos a hablar aquello de que pues no a todos nos es grato y que realmente a muchas de nuestras mamás, digo, más bien muchas de nosotros, nuestras mamás no lo piden. Bueno, no lo exigen, ¿no? Porque no es tanto así como que, oye, ¿podrías limpiar, por favor? Digo, llámenos, contáctenos acá por Twitter o por Facebook si su mami sí les pide de la manera más atenta que recojan su cuarto, pero yo creo que la mayoría ni dice, recojas tu cuarto, y ya saben, ¿no? Y bueno, nos exigen o nos los piden o nos los demandan muy seguido, y que es evidentemente la limpieza, pero no cualquier tipo de limpieza, sino pues aquella limpieza que se hace a fondo, aquella limpieza que se hace, híjole, no sé, pues casi que volteas tu habitación de cabeza, ¿no? O la casa, si te toca aventarte con toda la casa, ayudarle a tu mamá, o a tu abuelita, o a tu tía, o así, que sacan de todos lados y que limpian hasta el rincón más difícil e inalcanzable para que, pues bueno, la limpieza quede lista, la mamá quede agradada y pues tú te puedas salir a dar una vuelta, porque también esa es una cosa que nos dicen las mamás: si no limpias tu cuarto como debe de ser, Julio César, no sales, tómala. Entonces, pues tú quieres salir, ¿no?, a dar la vuelta, tú quieres salir con tus cuates, o no juegas, no prendes esa computadora, o no sales con la novia, ¿no?, por ejemplo, o estás castigado y vas a hacer tu cuarto hasta que lo termines, vas a poder salir. Entonces, pues tenemos que rifarnos y tenemos que hacer la limpieza. Y bueno, esto es exactamente lo que Dios nos pide y que pocas, muy pocas veces hacemos con esa profundidad con la que deberíamos. Y bueno, no te estoy hablando de que sigues viviendo entre los marranos como aquel hijo pródigo, ¿no? Acuérdense que la parábola y la historia del hijo pródigo nos dice que pues llegó un momento en el que este chamaco, ya de que se había gastado toda su lana, ¿no?, en la parranda y demás, pues ya no tenía pues ni qué comer ni dónde dormir, y dormía con los marranos, y incluso deseaba el alimento de esos animales. No estoy hablando de eso, sino que aun cuando Cristo nos limpió con su sangre y ahora pues somos salvos por gracia y misericordia de Dios, nuestro espíritu se empolva y ensucia de vez en cuando, ¿no? Yo diría que de vez en diario a veces. Pero ¿de qué se ensucia? ¿De qué nos podemos nosotros como cristianos ya limpios por la sangre de Jesús ensuciarnos? ¿De qué? ¿No? Si es como si nos pusieran un poquito, no sé si ustedes han ido a lavar el carro los chavos, o a lo mejor hasta las chavas, aquellas que les gustan los carros y así, cuando vas a lavar tu carro, de repente dicen, pues quiere que le pongamos una capita de cera, joven, para que no se ensucie tan rápido. Entonces así haz de cuenta, ¿no? Que te pone el Señor Jesús, te limpia, te lava y te pone una capa de cera para que el polvo se resbale. Pero aún así tienes que, de repente se te pega ahí polvo, se te ensucia. ¿Y de qué nos ensuciamos? Pues de religiosidad, de costumbres, de tradiciones, de malas influencias, de conformismo, nos ensuciamos de altivez, nos ensuciamos, perdón, de soberbia y de muchas, muchas, muchas otras cosas que se nos pegan de repente cuando convivimos con gente, cuando empezamos a aprender de la palabra, y esto sucede cuando empezamos a buscar más y más y más de la palabra de Dios. Y no es que esto esté mal, yo siempre les he recomendado, siempre les he dicho que bueno, buscar y escudriñar la palabra y orar todos los días fervientemente es algo útil, yo diría que lo más útil, porque eso nos ayuda a tener un crecimiento espiritual. Pero también en eso, muchas veces el enemigo se entromete también ahí, muchas veces nosotros mismos nos creamos esa altivez, porque decimos, no, pues yo ya, como ya sé, como yo estudio pues siempre, como yo estudio todos los días la palabra, ¿no? Y yo oro mucho y yo ya me sé muchos versículos. No, pues a mí quién me puede enseñar, ¿no? No, pues si yo ya me la sé. Entonces empiezas a altivez a ti y estás ensuciando tu cuerpo espiritual, tu alma, tu espíritu. Lo estás ensuciando de altivez. Lo estás ensuciando de soberbia cuando dices, yo no necesito que nadie me ayude, pues si yo ya lo sé, ¿no? A mí nadie me va a venir a contar acerca de las drogas si yo ya estuve ahí. A mí nadie me va a venir a contar acerca del arrepentimiento si yo ya me arrepentí. A mí nadie me va a decir, eso es soberbia, ¿no? Cuando realmente debemos de estar conscientes de que aprendemos de todos y de todo, todos los días, y que bueno, no es no estamos exentos de que aprendamos algo nuevo cada día. Entonces no debemos decir que ya lo sabemos todos, no nos debemos ensuciar con eso, ¿no? Malas influencias también es otra parte que nos ensucia. Cuando pues empezamos en nuestro querer de buscar y de evangelizar y que más gente se acerque al Señor, nos rodeamos de gente a veces que nos empieza a confundir, nos rodeamos de gente a veces que ya no tiene el enfoque que debería de tener en cuanto a la palabra de Dios, y esas malas influencias nos empiezan a sacar del camino, nos empiezan a meter otras ideas que no son de Dios. Entonces, pues bueno, no, tampoco nos debemos ensuciar en eso, debemos de dejarnos y de quitar eso, y eso significa buscar también en nuestros rincones más profundos, ensuciarnos de tradiciones también. En México, por ejemplo, como ya hemos hablado en otra ocasión y como hablamos un programa en especial aquí de cerca de, por dar un ejemplo, del Día de Muertos, esa es una tradición, ¿no? O una costumbre, como tú lo quieras ver, pero muchas veces se nos pega y decimos, ah, pues es que está bien bonito, ¿no? Que pongan sus calaveritas ahí y que, ay, es que mis hijos, por ejemplo, o ay, es que yo cuando fui chiquito, pues nunca me sacaron a pedir calaverita, a pedir dulces. Y yo veo que todos los niños salen, pues yo voy a acompañar a mis primitos a que salgan a pedir dulces. Y pues te estás ensuciando de eso, cuando pues eso no es lo que quiere el Señor. De esas costumbres también te estás ensuciando, de costumbres y hábitos que tiene otra gente y que pueden ser hábitos que te alejen, que te alejen del camino de Dios, ¿no? Costumbres, religiosidad, que esta parte de la religiosidad es un tema bastante, pues, delicado, porque, pues, pudiera yo decirte, yo ni soy religioso ni nada, pero a lo mejor estoy cayendo en religiosidad o así, algo así, es como un poco relativo a cada persona, pero a grandes rasgos, religiosidad es, me explicaba un día un amigo mío, decía, pues religiosidad, dice, a mi punto de vista, o lo que yo sé, dice, es que es cuando empiezas a hacer los mandatos, por ejemplo, lo que el hombre manda, ¿no? Empiezas a hacer lo que el hombre, o sea, en su sentir, manda. O sea, no hagas esto, no hagas el otro, cosa que no viene en la Biblia, pero te dicen, no lo hagas, no digas, no vayas, no veas, no escuches, no esto, no el otro. Entonces, y tú empiezas a seguir eso, si mal no entendí, pues eso es lo que define un poco la religiosidad. Entonces no caigamos en eso, no caigamos y no nos ensuciemos de esa, pues de todas estas cosas. Les voy a leer un versículo, bueno, un pasaje de la Biblia que está en Juan 13, del 6 al 11, que nos habla precisamente de esto, que a pesar de que Cristo nos ha limpiado, a pesar de que Cristo nos ha lavado, pues nosotros debemos de desempolvarnos, nosotros debemos también de darnos una limpiadita de vez en cuando por fuerita y más bien todos los días debemos de limpiarnos así como que las manos, así como todos los días te lavas las manos y te bañas, pero también hay veces que pues limpias tu estómago, tomas, te depuras, por ejemplo, hay gente que le gusta depurarse y toma ahí algunos jugos o algo para que limpie sus intestinos, hay gente que a veces va a revisión y se limpian los oídos a profundidad o las muelas, así. Bueno, aquí es algo parecido en este pasaje y bueno, vamos a leerlo y dice aquí en Juan 13:6, dice: Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavará los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. ¿Cómo ves esta parte, Johnny? Pues sí, así como tú lo comentas, cuando tu mamá te dice que hagas algo o más bien limpies simplemente tu habitación, muchas veces renegamos y lo hacemos de mala manera, o más bien de mala gana, sería la palabra correcta, de mala gana. ¿Por qué? Porque te lo está exigiendo. Cuando no te lo están exigiendo, cuando te nace a ti, pues lo haces con una tranquilidad y todo como que lo haces bien. Pero cuando lo haces porque te lo están mandando, porque es una necesidad que te están obligando a hacer, lo haces de mala gana, lo haces enojado y todo. Igual pasa con la vida espiritual, ¿no? Yo creo que cuando alguien te dice: pues es que ponte a cuentas con el Señor, llega todos los días y ponte a orar pidiéndole perdón y que el Señor limpie tu corazón y todo. Cuando te lo están dice, yo creo que llegas a ese grado de decir: ¿sabes qué? Pues no lo voy a hacer, o simplemente no lo haces por llevarle la contraria al que te lo está diciendo, sin saber que lo que estás haciendo es perjudicarte únicamente a ti mismo, porque te lo están diciendo como un consejo, porque saben que es lo mejor para ti como persona. Porque así como te dicen: lávate las manos antes y después de ir al baño, antes de comer y todo, te lo dicen porque es bueno, porque saben que así vas a evitar enfermedades en tu vida, en tu cuerpo y todo. Entonces es igual en tu vida espiritual. Si todos los días tú llegas y te lavas, llegas ante la presencia de Dios y tú le dices: Señor, que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado y todo, pues vas a poder estar siempre bien con el Señor y Él te va a bendecir. Mas sin embargo, cuando no lo haces, te están diciendo: oye, hazlo porque es bueno, te lo dan como un consejo y todo, pues siempre por llevar la contra, muchas veces en la carnal, ahora sí que en lo carnal, en tu vida secular, por llevar la contra, por decir: pues no lo voy a hacer, pues te estás perjudicando a ti mismo. Entonces, pues así como Pedro dijo: no, Señor, pues yo no me dejo, si el Señor le dijo: es necesario, porque si no, pues no tienes parte conmigo. Ahí fue cuando Simón, bueno, Pedro le cayó el 20, que era necesario que el Señor lo hiciera. Eso es única simplemente de lo que hizo el Señor, lavarle los pies, porque más abajo dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, eso ya es porque sabía que alguien lo iba a entregar, pero lo que hizo el Señor fue una manera simbólica para dar a entender eso, que es necesario que todos los días uno esté buscando el estar limpio, el estar agradable delante de la presencia de Dios. Es como cuando tú vas a ver a la novia o a alguien con la que tú quieres andar, pues no vas a ir pandroso y todo sin bañarte y con las lagañas, así como te levantas, así te vas. Pues no, busca siempre la mejor ropa o el perfumarte, el estar bien con para agradar a esa persona. Entonces, pues cuánto más hacer eso para agradar al Señor, ¿no? Estar siempre buscando el agradar, el ser una persona limpia delante de los ojos de Dios. Entonces, pues yo creo que eso es lo que da a entender este pasaje, ¿no? El ser nada más simbólicos a estar siempre limpios delante de Dios, ¿no? Exactamente, y aquí el Señor Jesús, ahora sí me puse a investigar muy a lo mi líder, de nuestro líder de jóvenes, la verdad ahora sí me puse más profundo, me fui más recio, y me puse a investigar un poquito, porque me entró un poquito de curiosidad a donde dice, ¿cómo te voy a decir? Oh my God, aquí está... El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, por ejemplo, y yo me quedé como, ¿cómo? O sea, ya estás lavado, pero necesitas lavarte o algo así. Pero bueno, el Señor Jesús, como les decía, usa dos palabras distintas en el griego para la palabra lavar. La primera palabra, la que usa, en donde dice el que está lavado, es lo hubo, así, lo hubo, que significa bañarse o lavarse lavar a la persona entera, lavarte de cuerpo completo, por decirlo de alguna manera, o sea, limpiarte completamente, todo. Y la otra palabra que usa, en donde está lavarse los pies, donde dice no necesita sino lavarse los pies, es una palabra que es nipto, que significa limpiar, pero específicamente aquí dice que las manos, los pies o la cara, o sea, específicamente estos tres miembros, estas tres partes, pero es una parte pequeña, o sea, no es, te limpias todo, ¿no? Así nosotros también, pues, hemos sido limpiados del luo, ¿no? Limpiados de este verbo en Cristo, pero de vez en vez necesitamos limpiarnos del verbo, o sea, de la palabra nipto también, necesitamos nosotros limpiarnos de todo el cochambre que se nos va pegando en nuestro andar diario por esta vida. Y bueno, por tanta gente que de vez en cuando nos quiere alejar de los caminos de Dios, yo diría también que de vez en diario, y bueno, estas personas sabemos que están guiados por Satanás, ¿verdad? Pero ya te dijimos qué es lo que está mal, ya te dijimos qué cosas pueden ensuciar tu espíritu, tu cuerpo espiritual, qué cosas pueden llenarte de cochambre, qué cosas pueden ahí medio adherirse a ti. Pero bueno, ¿cómo vamos a identificar qué cosas? Si tú, por ejemplo, estás siendo soberbio, evidentemente no vas a aceptar que estás siendo soberbio, ¿no? Por ejemplo, si eres religioso no va a aceptar que estás siendo religioso y así. Pero es por eso que en este día el Señor Jesús nos ha puesto esta palabra para hablarte a ti. Y bueno, tenemos varios recursos que el Señor Jesús nos ha dejado, que Dios nos ha enseñado desde siempre, para que tú puedas identificar qué es en lo que... qué mugre se te ha pegado, qué rincón de tu casa interior, o sea, de tu espíritu, de tu templo. Recordemos que hay una parte en la Biblia que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y templo es, por decirlo de alguna manera, hay gente que ya le llama templo a pues, una edificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué templo? ¿Qué rincón de ese templo está sucio? No, tú puedes ver, por ejemplo, si tú vas a una casa y está limpio así todo por encimita, tú no ves los rincones, entonces no ves ahí lo que está limpio. Si observas muy por encima de tu espíritu, así nada más lo superficial, lo que ves todos los días en tu espíritu, pues a lo mejor no te vas a dar cuenta qué es lo que está mal, no te vas a dar cuenta, perdón, qué es lo que está sucio, no te vas a dar cuenta qué es lo que se te ha adherido a tu espíritu, no qué mugre o qué cochambre estás ahí. Pero si ya ves más profundamente, pues vas a entender. ¿Y cómo ver más profundamente? Pues hay varios recursos. Por ejemplo, ayunar es uno de ellos. Ahorita alguien nos va a leer un versículo y vamos a comentar esto, pero bueno, ayunar es un recurso poderoso para pues entrar en la presencia de Dios más profundamente, y que bueno, nuestra carne sea doblegada por el Espíritu y Dios nos revele lo que debemos dejar a un lado, ¿no? Es bien hemos sabido y es costumbre. Yo lo he sabido en varias iglesias, realmente no he tenido la oportunidad de asistir a muchas iglesias ni de conocer muchos, pero bueno, sí sé que por comentarios de algunos hermanos o de la familia o así, que en muchas iglesias ya acostumbran el ayuno, algunos una vez a la semana, algunos una vez al mes, algunos no sé, tienen sus tiempos ahí. Pero ayunar, ¿por qué lo acostumbran? Pues porque es bueno, porque si tú le das como que un sacrificio a tu carne, ¿no? Como que le quitas ese alimento, vas a doblegar a la carne y el espíritu va a gobernar y vas a poder entrar más fácilmente o más profundamente a la presencia de Dios. Y es ahí cuando tú puedes pedirle al Señor que te revele y que te diga qué es lo que tienes que quitar en ti, que identifiques, o que el Señor te diga qué hay en ti que necesitas quitar, qué hay en ti que necesitas limpiar, ¿no? Si necesitas pasarle con una esponjita y nomás sale con eso, o está muy profundo, está muy metido, pero pues nomás es con una esponjita y rápido, o si necesitas tallarle un poquito más, o de plano ya necesitas echarle ahí sosa o ácido muriático y demás, porque ya está construido ahí, ya hay una capa ahí bien gruesa. Entonces, pues, pero eso solamente el Señor te lo va a decir. Yo ni tiene un versículo para esto, y nos va a dar aparte su comentario acerca de este, y nos va a dar también el siguiente recurso que tenemos aquí, ¿sabes? Ok, pues sí, como ahorita tú estás comentando acerca del ayuno, un pasaje que muchos o se ocupa para ejemplificar lo que es el ayuno, está en precisamente en la tentación de Jesús en Mateo 4:4, dice, cuando el Satanás lo está tentando, en el 4 él dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es necesario que busquemos, ayer estábamos aprendiendo en lo que es la oración, ahí en la iglesia, que tenemos lo que es el rema y el logos. El logos es la palabra escrita, y el rema es cuando el Señor te habla, cuando el Señor te revela lo que Él quiere para ti. Él te puede hablar a través de un versículo, o de, no sé, de un capítulo completo de la Biblia, pero cuando él te está poniendo en tu corazón, al momento de que tú estás orando, un versículo en especial, es porque él te está hablando a tu vida. Entonces, como decíamos, el ayunar es un recurso para poder entrar ante el Señor y poderle decir, Señor, ¿sabes qué? Pues mira, yo no, hay veces que uno no puede ver, porque por lo mismo que dice Julio, porque es orgulloso o porque no tiene esa capacidad de ver muchas veces los defectos que uno mismo tiene. Entonces, si decirle, Señor, necesito que tú me hables, que tú traigas palabra a mi vida y que tú me puedas decir en qué te estoy fallando, en qué estoy mal, estoy siendo piedra de tropiezo para alguna gente, o en qué necesito limpiarme, como es el caso del tema del día de hoy. ¿En qué tengo que limpiarme para agradarte, Señor? Entonces, este es una porción que nos ejemplifica cómo es necesario el ayuno. Entonces, otro punto que también tocamos en este es el velar. También es un buen recurso a la hora de estar haciendo la limpieza en nuestros corazones o en la vida. Dice, recordemos que Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26, vámonos para allá. Mateo 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad y orad. Ahí estamos tocando dos puntos, que es el velar, el estar siempre alerta. Platicábamos hace ratito estaba platicando con Julio, me pasó algo chistoso en el trabajo, que me hizo ponerme a orar en el trabajo. Entonces, muchas veces pues nosotros dijimos o pensamos, ya me puse a orar hace, no sé, 5 o 10 minutos, ¿no? Y pues ya con eso, ya cubrí la cuota por el día de hoy, cubrí la cuota de orar en la noche. Entonces, muchas veces el Señor nos pone situaciones difíciles para que estemos siempre alertas, para que veamos que siempre debemos de estar velando, como es el punto, velar en todo momento. Entonces, aquí como dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, para que, si entramos en tentación, nos vamos a ensuciar. Entonces, si no entramos en la tentación, vamos a estar limpios y siempre vamos a estar dispuestos, y el Señor nos va a estar siempre bendiciendo. ¿Por qué? Porque no hay nada que obstruya esa relación, esa comunión entre Dios y nosotros, ¿no? Entonces, esos son los dos puntos. Bueno, van dos puntos, que es el ayunar y el velar. El tercer punto es el orar, y ese se lo va a aventar Julio. Exactamente, como decías en el versículo anterior que leíste, Mateo 26, 41 dice velar y orar. Vemos por eso, por supuesto, que orar siempre es un recurso que va acompañado y que tiene que ir acompañado con los dos puntos anteriores. Ayunas, pero nada más si te matas de hambre y estás ahí, no, sino que, me estoy acomodando los audífonos y creo que me fui un ratito. Bueno, cuando ayunas, yo malentendía las cosas al principio, cuando empezaba yo con esto del ayuno y demás, malentendía las cosas y pensaba que solamente era como precisamente eso que yo les decía, dejar de comer nada más y hasta ahí, cuando no es así. O sea, no es nada más dejar de tomar alimento, ¿no? Sino que es sí dejar tomar alimento, porque ahí doblegas tu carne, pero también estar en constante oración, ¿no? Dejar, por ejemplo, de un lado tu computadora, tus redes sociales, tu trabajo, tus hobbies. Digamos, si vas a ayunar, por ejemplo, y esto, bueno, ya se logra con bastante, ¿cómo te lo puedes decir? Práctica y años, ¿no? Y revelación, discernimiento y presencia de Dios en tu vida, en tu corazón. Pero no vamos a decir que vas a ayunar 3 días, ¿no? Por ejemplo, entonces en esos 3 días, perdón, si dejas de lado todo lo que tienes por hacer, ¿no? O sea, si te adentras y empiezas a orar desde el momento que tú decides ayunar, digamos, hoy en la noche empieza mi ayuno y termina, por ejemplo, hoy es jueves, ¿no? Hoy jueves y ya hasta el domingo voy a terminar, ¿no? El domingo termino mi ayuno porque el domingo tomamos la cena del Señor y pues bueno, hasta esa hora, porque tengo una inquietud. Muchas veces el ayunar nos ayuda a también quitarnos esa inquietud que nos está molestando, ¿no? Y entonces, pero bueno, en esta ocasión estamos hablando de identificar. Entonces, si nos ayuda a quitarnos esa inquietud, pues nos va a ayudar con más razón a identificar qué es en lo que estamos mal. Entonces, vamos a entrar en ayuno y dejamos de comer, pero también empezamos a orar, empezamos a alabar a Dios, ¿no? Y no necesariamente, si tú sientes que al poner tu computadora, por ejemplo, porque ahí tienes tu música, como es en mi caso, y desde ahí pones tu música, pero si sientes que te vas a distraer, vas a querer ahí la cosita y ching, ya de repente abriste Twitter o abriste Facebook o ya hiciste otra cosa, mejor no la prendas y mejor enciérrate en tu cuarto o toma un tiempo, y alaba al Señor con tus propias palabras, ¿no? A lo mejor van a venir a tu mente cantos y entonces empiezas a alabar a Dios también ahí, empiezas a orar en los intros, en los medios de esas alabanzas, empiezas a orar y va acompañado. No sé, a lo mejor oras toda una noche, a lo mejor pues no, a lo mejor un poquito menos, pero sí es necesario que vaya acompañado del ayuno. Y evidentemente también a la hora de velar, por ejemplo, velar no necesariamente también tiene que ver con ayunar, ¿no? Digo, también pueden ir de la mano, pero por ejemplo nosotros en la iglesia hemos hecho veladas y pues nos echamos el taco ahí, ¿no? Comemos hot dogs o comemos sincronizadas o comemos ya otra cosa y tomamos refresquito y demás. Pero estamos velando, estamos ahí alertas y no nada más quiere decir también que te quedes sin dormir 3-4 días, ¿no? Sino que velar también quiere decir que estés alerta siempre. Velar quiere decir que también estés en las 24 horas alerta. Muchas veces hemos hablado de que a veces te despiertas a las 3, 4 de la mañana y te despiertas así como que, ah, caray, ¿no? Como con una inquietud, como con un sentir, pero no sabes qué onda, te quedas así como que, chaps, ¿qué onda, no? Y a veces dices, ay, si me di insomnio. Y te vuelves a dormir a veces, no, sino que debemos saber identificar, porque a veces eso también quiere decir velar, sino el Señor nos despierta para que diga, oye, aguas, te quiero hablar. Entonces necesitas velar esa noche, necesitas estar en vela, necesitas estar ahí alerta y ponerte a orar, ¿no? Va acompañado, si vas a velar, si vas a ir a una velada, ¿no? O sea, vale la redundancia, pero en las veladas también, pues horas, ¿no? También hay sus tiempos de oración. Nosotros, la última velada que me acuerdo que hicimos, hubo un tiempo bastante largo de oración, no me acuerdo cuánto fue, pero sí fue, pues yo creo que más de una hora, sí estuvimos orando, ahí había peticiones y había, nos juntamos en grupitos, entonces empezamos a orar y eso es bueno porque el Señor Jesús movió muchas cosas, Dios movió muchas cosas en esos tiempos en nuestros corazones y entonces te digo, va de la mano ayunar con orar, velar con orar, y yo digo que si implementas estas tres cosas. Estos tres recursos, estos tres poderes, en unos días, en un solo día, en un solo acto, pues qué mejor, vas a identificar con mayor puntualidad, con mayor, ¿cómo se dice esto? Puntería, por decirlo así. Vas a encontrar qué es lo que tienes que quitar, qué es lo que tienes que limpiar, vas a encontrar qué es lo que tienes que sacar de ti, ¿no? Qué es lo que tienes que dejar de lado. Pero bueno, vamos a recordar un poquito que hay un acto que pasa cuando nosotros nos convertimos a Cristo. Mucha gente y en muchas iglesias dicen, pues tienes que bautizarte al poquito tiempo. Hay gente, o hay iglesias que tienen ciertos tiempos. Bueno, cada quien hace las cosas así como Dios les habla, ¿no? Yo no soy quien para criticar si está bien, si está mal, si son así es el tiempo, o si es más tiempo, o si es menos tiempo, o si así o asado. Yo no soy quien, pero sí te acostumbran a decir eso, que tienes que bautizarte, y es un acto también de limpieza, es un acto también del lobo, ¿no? Que te limpias completamente. Dice, cuando te bautizas, te enseñan, normalmente se toma un estudio, y en ese estudio te dicen que al entrar en las aguas, por eso va el estudio, porque tienes que estar preparado, porque el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre que viene arrastrando tantas cosas, se queda ahí, mueres ahí. Mueres y renaces o resucitas en Cristo Jesús, ¿no? O sea, ese es el acto del bautismo, y ese es una parte, un ejemplo bien claro acerca de la palabra lo hubo, para que te quede bien claro que es bañarte y limpiarte completamente, y ahí haces esa limpieza general, ahí haces esa limpieza completa de tu espíritu, completa de tu alma, completa de tu cuerpo. Claro está, si vas bien preparado, ¿no? Porque es como todo, es como cuando aceptas a Cristo por compromiso, por nada más porque sí, porque te dijeron, porque sentiste bonito en ese momento, pero realmente no fue un sentir del Espíritu Santo. Entonces, lo haces así y no pasa nada. Pero si tú vas bien preparado a la hora del bautizo, pues vas a limpiarte completamente. Pero también de vez en cuando es bueno que oren por ti. En muchas iglesias también te es un acto que donde te ungen con aceite, ¿no? Toman aceite, un poquito de aceite de olivo, y trae la unción el pastor, el predicador de ese momento, y entonces empieza a ministrar a la gente, y hay gente que cae de espaldas, cae y pum, inerte, digo, no, cae así, ¡pah! Azota la res, porque pues hay gente que hay atrás, hermanos que los sostienen, porque saben, ¿no? Y ellos sienten también la unción fuerte de Dios que está en ese momento, y es también, los están limpiando ahí. Yo entiendo que también Dios los quiere limpiar, y Dios mueve muchas cosas cuando pasa eso, cuando te ungen con el aceite y la unción de Dios está tan fuerte que te limpian de muchas cosas, te quitan muchos pesares. A Juni le pasó algo, el otro día platicábamos eso, que le pasó algo parecido así, que un pesar que tenía fuerte y que no sabía, y una inquietud, al momento que fue ministrado, pum, se le fue esa inquietud, y su cuerpo, su alma, su espíritu descansó, y pues estuvo tranquilo y dejó todo en las manos de Dios. Dios le habló. Entonces esa forma también es una forma de limpieza, del verbo nipto, o sea, de la palabra nipto, limpiarte específicamente esa parte que te está estorbando, ¿no? A lo mejor tu casa, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en mi casa, Jerry, mi esposa y yo, hicimos acá limpieza general en toda la casa, sacamos muchas cosas que ya no nos servían, mucha basura que estaba ahí estorbándonos, sacamos muchas cosas que estaban ahí haciendo nada más bulto, y eso es lo que nos pasa también a nosotros. Hay muchas cosas que estamos haciendo bulto, entonces nosotros limpiábamos la casa, pero no hacíamos esa limpieza general, puesto que ahí había tantos botes y tantas cosas ahí que teníamos mugre ahí. Entonces, ayer que la hicimos, quedó ya limpiecito y todo, pero nada más es, ay, pues sí, voy a dejarlo de ahí, de lado, lo dejo, y pues ya una vez al año lo hago, la limpieza general. Yo creo que esa limpieza general ya no debería de efectuarse con tanta regularidad. Si nosotros mantuviéramos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra vida limpia, y le diéramos siempre la limpieza como debe de ser, ¿no? No tendrías por qué hacer esa limpieza general. No tendrías que hacerla, porque se supone que si estás limpiando día a día, ¿no? Yo pienso que debes de hacer tu limpieza día a día. A lo mejor no vas a acabar todos los días, vas a hacer la limpieza de a lo mejor de tus emociones, a la limpieza a lo mejor de tu, no sé, de tu avance en la Biblia, de tu avance en tu aprendizaje en la Biblia, de tu limpieza de tu vocabulario, porque a lo mejor pues sí tienes sal, un poquito al grande que limpiar, pero pues sí puedes hacer una cada día, una limpieza cada día, una limpieza cada día, y vas a ver cómo siempre, siempre tu espíritu, siempre tu alma va a relucir de limpio, como aquellos comerciales que de trastes. Me acuerdo mucho de ayer que estaba haciendo y redactando este tema, me acordé de esos trastes que estaban ahí, de esos comerciales más bien, donde limpian los trastes y hasta les pasan el dedo y suena bien chistoso, ¿no? Entonces así se supone que debería de quedar tu espíritu, alma, cada que tú vas delante de la presencia de Dios, cada de que te arrodillas o cada de que estás en la noche ahí, o que te despierta el Señor y pues te pones a orar. Así es como debería de quedar tu espíritu, así es como debería quedar tu alma, ¿no, Johnny? Ahí está. Pues sí, eso tienes mucha razón. Y yo me estaba acordando cuando estaba leyendo el tema, me acordé hay un comercial de un agua que en México es muy conocida. Es el agua ligera. Entonces, te ejemplifican un vaso con un cachito de aceite, no sé, un cuarto de aceite o de grasa, y le echan el agua y se ve cómo empieza el aceite, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y le siguen echando agua hasta que el aceite o la grasa se desaparece del vaso, se derrama ese vaso y queda completamente el agua limpia. Yo creo que así es como deberíamos de pedirle al Señor, que el Espíritu Santo venga a nuestra vida, venga a nuestro corazón y sea Él el que llene. Y así como ese ejemplo del vaso, que el Espíritu Santo sea esa agua, y todo lo que está sucio dentro de nosotros, todo el pecado, toda los rencores, los problemas, aún los problemas, es necesario entregarlos al Señor, que el Espíritu Santo sea quien nos elimine de nuestra vida. Dice el comercial, elimina lo que tu cuerpo no necesita. Igual en la vida espiritual, eliminar lo que nuestro cuerpo espiritual no necesita. Que sea el Espíritu Santo esa agua que limpie nuestro interior y que podamos estar limpios. Entonces, no sé si sea... ¿Ya para todo? Hicimos bolas aquí un poquito. Sí, ya. Bueno, mi conclusión también sería, ya dentro del tiempo, que seamos limpios en todo momento. Dice también aquí, estaba buscando en la Biblia, dice en Mateo 5, número 8, versículo 8, dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Imagínate qué impresionante es esa promesa o esa enseñanza que Dios nos da. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué impresionante sería poder ver a Dios cara a cara. Digo, no se puede resistir, pero si estamos limpios vamos a obtener esa bendición. No precisamente que lo veamos físicamente, pero vamos a ver su mano de poder, vamos a ver esa fidelidad que Él tiene para con nosotros, su misericordia, su amor. No sé, muchas veces puedes estar pasando por un momento de debilidad, de angustia, de desánimo o muchas cosas. Entonces dice porque ellos verán a Dios, lo vas a ver en ese momento. Cuando tú estás buscando al Señor, cuando tú estás siendo usado por Él, Él te muestra todas las cosas. Él te muestra, dice la Biblia, te muestra cosas que ojo no vio, que oído escuchó. Entonces, cosas grandes y maravillosas, todas esas cosas. Hay veces que tú necesitas un abrazo, por ejemplo, tú te sientes, no sé, desanimado, te sientes cansado, con algún sentir mal en tu vida, no necesariamente sentir físico, sino un malestar físico, sino en tu vida, en tus sentimientos, en tus emociones, te sientes desanimado o todo, el Señor te va a consolar. Ahí es cuando tú en verdad vas a ver a Dios, no necesariamente que lo veas con tus ojos físicos o con tus ojos espirituales, sino en esas circunstancias es cuando tú lo vas a ver. Entonces, dice, bienaventurados los limpios de corazón, hay que escudriñar la palabra para que el Señor nos revele en qué estamos fallando y podamos estar limpios para que podamos ver la gloria de Dios y todo su poder, ¿no? Entonces, pues esa es mi conclusión. No sé si tú tengas alguna otra cosa, cuñado. Sí, tengo ganas de otro cafecito. Ya se me acabó. Bueno, nada más como decía Juni, para terminar, concluir este tema, este día, este programa y esta semana de programas. Si algo me quedó bien claro en este tiempo es que limpiarnos y quitarnos todo eso que de repente nos estorba, todo eso que de repente creemos que está bien, pero estamos cayendo en un error, ¿no? Creemos nosotros que estamos bien o que estamos haciendo lo correcto, pero estamos lastimando a otra persona. Creemos que está bien, pero estamos dando una mala doctrina. Creemos que está bien, pero ya no estamos haciendo lo que hacíamos antes. Quitarnos todo eso nos ayuda a renovarnos. Nos ayuda a que el Señor Jesús empiece a hacer más cosas en nosotros, a que Dios empiece a usarnos como Él quiere usarnos, como es necesario que nosotros seamos usados. Pero no podemos hacerlo si nosotros no queremos hacer esta limpieza, si nosotros no buscamos. Digo, es bien cierto que el Señor Jesús puede, digo, que Dios puede limpiarnos y hacernos limpieza general a fuerza, como muchas de nuestras mamás nos hacen a veces. Tú te vas a la escuela, llegas y tu cuarto está arreglado, ¿no? Las papas, los chicharrones todos rancios que estaban atrás de los juguetes ya no están porque ya tu mamá llegó, limpió y tú ya te lo estabas saboreando, ¿no? O cosas que ya no encuentras, ya no están porque tu mamá ya llegó y ya limpió. Así nos puede hacer el Señor en algún día. Entonces, a veces nosotros entramos en conflicto con nuestra madre porque decimos, mamá, ¿por qué mueve las cosas? Que yo ya las tenía ordenadas y en mi relajo yo sabía dónde estaban las cosas y que no sé qué. Pues hijo, pero esto necesita un orden y así nuestra vida necesita un orden. Así nuestro cuerpo, nuestro espíritu necesita un orden y a veces el Señor Jesús, a veces Dios así nos hace la limpieza y a veces también nosotros nos molestamos porque decimos, Dios, pero si eso yo ya lo tenía en control. Pues no lo tenías en control, papi, porque se te salió de las manos y por eso te lo tuve que quitar. Por eso lo tuve que limpiar de ti, por eso tuve que quitarte ese polvo que te estaba estorbando, o esa mugre o ese cochambre, porque ya te estabas alejando de mí. Entonces no, que no nos pase eso, porque muchas veces caemos en un tanto de enojo con el Señor, y lo cual tampoco está padre. Entonces debemos de nosotros por nuestra propia voluntad, voluntariamente a fuerzas, no, pero voluntariamente nosotros debemos hacer nuestra limpieza cada cuando. O sea, sí es bueno y hacerte ese hábito. El ser humano es un ser humano, una persona o un ser de hábitos, que está formado por hábitos, por costumbres también. Entonces hazte este hábito de hacerte una limpieza espiritual cada cuando, ¿no? Ponte a lo mejor, no sé, unas fechas. A lo mejor si te cuesta bastante trabajo ayunar, como decíamos hace ratito, o velar, o te cuesta mucho orar, y no sé. Bueno, acude con un hermano que te ayude a orar, por ejemplo, y el ayuno no lo hagas de 3 días. Digo, no te quieras aventar como los profesionales y ayunarte 3-4 días, porque segurito te vas a desmayar al segundo día de no comer, porque tu cuerpo y tu espíritu no están acostumbrados a eso. Si no, hazlo de un día, o sea, una noche, por ejemplo. Empieza, digamos, mañana viernes, ¿no? Si trabajas de lunes a viernes y dices, bueno, el sábado no trabajo, me voy a quedar en mi casa a orar. Entonces el viernes, por ejemplo, llegas a tu casa, comes normalmente el lunes, digo, el viernes desayunas y comes bien, y a lo mejor dices, no voy a cenar y lo voy a agarrar desde el viernes a la noche el ayuno. Entonces llegas a tu casa y ya no tomas alimento, ¿no? Y te pones a orar, te pones a buscar al Señor, te pones toda la noche, a lo mejor hasta que aguantes, a lo mejor te vas a quedar dormido en tu oración, porque llega a pasar. No te preocupes, porque pues a todos nos ha pasado en algún momento. Lo importante es que empieces a orar y que empieces a hacerlo, y que no tomes, por así que empieces a ayunar si estás haciendo este esfuerzo. Y al otro día a lo mejor dices, bueno, voy a aguantar mi ayuno y a doblegar esta carne hasta las 3 de la tarde, por ejemplo, a la hora de la comida, que normalmente, pues, dependiendo tus costumbres, pero normalmente, pues, es a las 2, 3, 4 de la tarde, por ahí así. Entre las 2 y las 4 dices, bueno, hasta la hora de la comida yo me voy a aguantar. Entonces no voy a desayunar tampoco, pero entonces estate en constante oración, y así. Y a lo mejor hazlo una vez a la semana, o una vez cada 15 días, o una vez al mes, ¿no? Empiezo a hacer así una vez al mes. Y empieza a buscar de Dios y vas a ver cómo vas a encontrar cosas. A lo mejor dices, no, pues si yo acabo de ponerme a cuentas con Dios y me acabo de quitar este pesar y este pesar, sí, pero yo te digo, siempre hay algo que tienes ahí dentro de ti que te está ahí molestando, que te está ahí estorbando, que te está ahí enmugrando tu andar diario. Entonces, búscale y vas a ver cómo siempre vas a encontrar, siempre en el orar constante, en el ayuno y y velando, siempre vas a encontrar mugre, siempre buscándoles, dicen por ahí, el que busca encuentra, y la verdad es que sí, siempre que buscas y buscas y buscas en lo más profundo de ti, vas a encontrar algo que te estorba, vas a encontrar algo que no está padre, vas a encontrar algo que no te está llevando conforme Dios quiere, o que no te está llegando la bendición. A veces decimos, Señor, es que yo, según yo, estoy haciendo todo lo correcto, Dios, pero entonces, ¿por qué no me llega la bendición? Entonces, ¿por qué las cosas pasan de una manera, pues, de la que yo no quiero, Señor? Porque a lo mejor hay algo ahí dentro de ti que estás haciendo, que estás diciendo, que estás viendo, que estás acudiendo, o que no estás haciendo, que no te está dejando que la bendición te llegue, ¿no? Te está poniendo ahí esa tela, esa malla, y que te está llegando ahí un chisguetito ahí de bendición, pero no te está llegando la lluvia así como debe de llegarte. Entonces, si tú buscas, pues vas a encontrar. Si buscas, vas a encontrar realmente lo que te está estorbando, entonces vas a poder quitarlo, ¿no? Pero si no lo buscamos, pues nunca. Si no ayunamos, nunca. Si no oramos, no lo vamos a encontrar. Si no acudimos a la iglesia, no lo vamos a encontrar. Si no nos ponemos a estudiar la palabra de Dios, tampoco lo vamos a encontrar. Entonces es importante que hagamos todos esos puntos, es importante que nos pongamos a hacer eso, chavos, porque bien dicen que de nosotros los chavos, es el futuro de todos los países, del mundo entero, porque pues algún día vamos a ser adultos, algún día vamos a ser los líderes de, a lo mejor algunos van a ser presidentes, otros gobernadores, otros van a ser presidentes de una compañía, y si tú estás en Dios, yo creo que una compañía que está fundada en la roca, que es Jesús, es una compañía exitosa, ¿no? Los empleados, si tú estás fundado en Jesús, vas a amar a tus empleados, porque vas a amar a tu prójimo, entonces vas a estar pues con el amor a tus empleados, y tus empleados van a estar bien y van a saber que tú eres cristiano, y a lo mejor todos tus empleados te van a convertir, los 10, los 15, los 20, los 100, los 1000, los empleados que tengas, se van a poder convertir a Cristo, y esa va a ser una manera en la cual tú vas a poder llevar más almas, salvar más almas mediante tu testimonio, tu vida en el Espíritu, tu vida caminando con Cristo. Pero eso se hace solamente buscando de Dios y limpiándote de todas estas mugres y todas estas cosas que se nos pegan a lo largo del camino, ¿no? Haciendo esta limpieza es como vamos a poder dar el ejemplo y la otra gente va a poder ver ese cambio real en nosotros, ¿no? Y bueno, vamos a dejarte con una canción para terminar. Esta canción me gusta a mí mucho. Es una canción, pues ya viejita, ¿no? Si ustedes lo quieren ver así. Se llama Renuévame, de Marcos Witt, y tiene que ver con esto. Dice aquí la canción, la letra. Dice, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Renuévame, dice la canción. Renuévame, dice la letra de la canción. Entonces, quédate con esta canción. Nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Fue un placer estar con ustedes. Johnny, despídete de acá de los chavos. Pues sí. Pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos en un programa más de Prende la Luz. Esperamos que el próximo martes nos podamos escuchar nuevamente a través de este programa, y pues que Dios les bendiga muchísimo. Buen fin de semana, ahora sí que por adelantado, muy buen fin de semana, que el Señor los bendiga y los guarde muchísimo. A los que llegan a salir en estos fines de semana, pues que el Señor les guarde, ¿no? Y pues un saludo a todos y nos vemos la próxima. Tal pues, nos vamos, muchas gracias. Yo soy Julio César León. Él fue Jonathan Ahumada Cataño. Jonathan alias Johnny. qué simple, ¿verdad? Y bueno, nos vemos el próximo martes. Que la pasen bien. Si se van a ir a divertir, diviértanse sanamente, como siempre les recomiendo. Váyanse a tomarse un heladito. Y ya saben las formas por las cuales pueden conectarse con nosotros. Pueden encontrarlas ahí en emprendelaluz.com, y ahí en la parte de contacto, ahí están todas las formas por las cuales pueden comunicarse con nosotros, darnos sus sugerencias, sus comentarios, decirnos qué les gusta, qué no les gusta, sugerirnos algún tema, y bueno, algunas cosas que quieren que implementemos aquí en el programa, pues son bienvenidas, ¿verdad? Muchas gracias, Dios los bendiga, me despido, hasta la próxima.